A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, quien les habla, y como encargado de por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también, junto a mí, como siempre, Izaskun. Muy buenas tardes, calurosas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, queridos oyentes. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues ya tú misma y cuando quieras, entramos directamente en el sumario para el día de hoy. En el programa de hoy hablaremos de la astrología, tema siempre presente desde el origen de la humanidad, una creencia supersticiosa e irracional que sigue atrayendo a mucha gente. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Pues hoy, Zaskun, como acabas de decirnos, hoy astrología. Al menos un poco, porque ya verás qué de cosas vamos a decir y cuántas se quedan en el tintero y solamente pasamos por ellas por encima. Vale, pero ¿no es un tema ya muy visto este de la astrología y sin interés? Pues la verdad es que eso puede parecernos, pero no es así. Esta creencia, totalmente irracional, absurda, sin ninguna base seria, pues es absolutamente presente en todos los países del mundo, incluso también en los países desarrollados. Y es una práctica, una creencia, que no parece que decrezca, sino que podemos entender que es una práctica, una creencia, que está muy asentada, o al menos bastante asentada. A ver, si te parece, vamos a dar algunos datos. De acuerdo. Venga, adelante. Pues lo que hemos hecho es mirar algunas encuestas de población y creencias en diversos países cercanos a nuestro entorno. Y la verdad es que en general, pues todas son bastante parecidas. Así, por ejemplo, en países como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Argentina, por poner algunos ejemplos que hemos ido mirando, pues hemos podido comprobar que las encuestas de población y creencias para personas mayores de edad se mueven siempre en torno a un 20% y un 35% de creyentes en la astrología. Repetimos, entre un 20% y un 35%. Es decir, más o menos entre una cuarta parte de la población y un tercio de la población. Y estamos hablando, los ejemplos que hemos dicho, de países desarrollados. Países desarrollados donde la gente, en este porcentaje bastante alto, pues cree, es verdad, y ahora lo diremos con matices, cree en la influencia de los astros, de los planetas, de las estrellas, sus constelaciones, la creencia de que influyen en su destino, en su vida. Y así son seguidores, más o menos, lectores más o menos ocasionales, o que alguna vez han ido a algún astrólogo profesional, o que siguen de vez en cuando los horóscopos de los periódicos, o de las revistas, o de los canales de la televisión. Es como ese pasatiempo que hemos siempre al cambiar de año, en esos días previos, pues acuden a las televisiones, en las revistas que encontramos, en todo tipo de medios, multitud de astrólogos que nos dicen, pues, cómo ellos ven el futuro de ese nuevo año que va a entrar. La verdad, Vicente, es que lo escucho, todos estos datos que le das, y me quedo un poco perpleja, me quedo alucinada. Es que no tiene mucho sentido. La gente parece que tenemos un grado de cultura, de educación, de formación, incluso mucha gente alardea de haber dejado de lado creencias religiosas. Parece que estamos en una etapa de postilustración. Pero es que, sin embargo, es mucha la gente que cree en estas cosas. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Izaskun, tienes toda la razón, pero es que incluso todo es mucho más complicado. A ver, porque el tipo de creencia, pues es muy diferente en el grado, en la intensidad, depende de las personas. Y es verdad lo que decía, el de la Ilustración, de la época de las luces, ideologías materialistas, de ideologías antirreligiosas, ideologías también que en buena parte se asientan en supuestos irracionales. No olvidemos que el idealismo alemán, que es la base del socialismo, de las ideologías socialistas basadas en la raza o en la nación, ideologías del nacionalsocialismo o ideologías socialistas basadas en el comunismo, en las clases sociales, también se basan en ideas y creencias irracionales. El mismo materialismo, pues, es también un fundamentalismo irracional. La verdad es que el ser humano hoy en día, en el mundo occidental, estamos hablando ahora, vivimos todos, y eso es una certeza, pues con una fuerte carga de ideas, de creencias, de irracionalidades, y todo ello mezclado, por supuesto, con objetividad, con racionalidad, y hasta donde se puede, pues con certeza, con verdad también, por supuesto. Explica un poquito mejor todo esto, Vicente, si te parece. Sí, volviendo al tema, para mejor expresarlo, hay que decir lo siguiente. Y vamos a volver a las encuestas sobre la astrología que antes citábamos. A ver, el método de preguntar de estas encuestas varía mucho según las encuestas, pero es cierto que entre este alto porcentaje, entre un 20 y un 35%, tenemos que en algunas de estas encuestas se profundiza un poco más. Y también se intenta ver hasta dónde cree la gente. Y encontramos una cosa muy curiosa, porque tenemos que personas que afirman en estas encuestas, y así lo recogen, que esto de la astrología, pues es que no es científico, afirman esto, sin embargo, dicen que ellos creen en la astrología, es decir, que ven que no es una ciencia. Pero sin embargo, al mismo tiempo, dicen que, bueno, pues quizás es que haya algo por ahí también. Es decir, en las personas lo que encontramos es que muchas veces, muchísimas veces, al mismo tiempo tenemos respuestas racionales y al mismo tiempo respuestas irracionales a un mismo tema. Digamos también que estas encuestas indican que muchos de los que contestan, pues son cristianos, es decir, que muchos cristianos, y la verdad es que los porcentajes son similares, de los cristianos, pues creen en la astrología. Lo cual, Izaskun, nos lleva a otro tema, y es el tema de que en las sociedades, siempre en cualquier sociedad, las personas creen en cosas diversas y a veces al mismo tiempo en cosas totalmente opuestas. Porque en general, y eso hay que decirlo, la gente no hace el esfuerzo coherente, no hacemos el esfuerzo coherente para ordenar las ideas, sino que la vamos metiendo como en una caja, como quien va al supermercado y mete cosas diversas en la cesta de la compra. Pues es un tema muy interesante, Vicente, porque es verdad. En temas religiosos, en este tema de la astrología o de la nueva era o de las falsas medicinas y tantos otros, las personas al final creen en un poco de esto, un poco de aquello. Es como un menú a la carta donde cada uno junta lo que más le apetece. Pues sí, un tema interesantísimo y que explicaría muchas cosas relativas a la creencia de muchas personas en sectas, a la creencia religiosa también, a la adhesión a un grupo concreto, a una ideología. es muy importante saber el modo como las personas creemos o nos adherimos a algo. Aunque parezca mentira, como ustedes se van dando cuenta, casi siempre los motivos racionales, puramente racionales, no son los más importantes. ¿De acuerdo? Y cada uno que mire a sí mismo. Otra cosa es que justifiquemos que yo pertenezco a tal ideología o me adhiero a tal ideología o a tal creencia o a tal religión o a tal no religión, lo que sea, y lo fundamente y me justifique que sí, sí, por supuesto, por razones de peso. ¿De acuerdo? Pero no es verdad. En general, no es verdad. Las razones al final de elección no son razones casi nunca racionales. Pues lo dejamos para otro día, pero todo esto que comentas sobre las creencias, la irracionalidad, nos da idea de cómo la astrología sigue conviviendo con el ser humano del siglo XXI y también entre los cristianos. Claro, y por eso es tan importante la razón en la Iglesia. La razón. Cuando el cristiano desprecia la razón, se convierte en un fideísta. Lo único, la fe. Un fideísta. Desprecia la razón. Solo cree por la fe. Pero claro, esto no es una fe verdadera, una fe integral, sino que es una fe a ciegas, una fe mutilada. Por eso el fideísta se mueve en la vida con la sola fe, ciegamente, fundamentalistamente, sin usar la racionalidad. Y claro, se atrinchera en la emotividad, en el grupo cerrado, donde vive su fe fideísta, pues él allí con su grupo cerrado, ¿eh? El cristiano debe moverse con dos alas para subir a Dios, como decía Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón. Fe y Razón, Juan Pablo II, Fides Erratio, decía, el cristiano debe moverse con dos alas para subir a Dios, la fe y la razón. Con la fe, una sola ala, te caes. Con la razón, una sola ala, te caes. La fe y la razón. Fides Erratio, Juan Pablo II. Pues sí, Vicente. No sabemos dar razón de nuestra fe, que es lo que nos pide Cristo, como dice la carta de San Pedro a los cristianos, dar razón de nuestra esperanza. Eso es la carta de Pedro, primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 15 al 18, cuyo texto original dice, traducido del griego, defensa de la esperanza. Y también dice, respondiendo a todo el que os pida razón de ella. Respondiendo a todo el que os pida razón de vuestra esperanza y defensa de la esperanza. Y esto que decimos en castellano, en griego, las palabras que usa el texto original en griego son las palabras importantes defensa y razón. Defensa, la palabra que usa en griego es apología. Apología. Palabra que usamos en el castellano y que viene del griego, defensa. La palabra apología, en griego, tiene un sentido jurídico. Es esa defensa que uno hace en un tribunal. Es una defensa con argumentos ante un caso concreto para dar razones de defensa, razones objetivas en un tribunal. Defensa de la esperanza. Apología de la esperanza. Y la otra palabra, cuando dice que demos razón de la esperanza a quien nos pida, razón de ella, razón, el texto original dice logos, logos, la razón griega, la razón griega. Primera carta de San Pedro, las palabras clave son apología, defensa argumental y logos, razón. ¿De acuerdo? Fides erratio, fe y razón. Cuidado, porque a veces se nos cuela la irracionalidad en la Iglesia y nos quedamos con una sola ala, la sola ala de la fe, y con eso dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nos pegamos un batacazo, y que al final eso no es ni fe. La fe del fideísta no es fe. Cuidado los cristianos, porque al final el irracionalismo, me da igual dentro o fuera de la Iglesia, dentro o fuera de una religión o de otra, a veces se parece a lo que estamos hablando, a las supersticiones, al sectarismo, al fundamentalismo, el ataque a la razón, simplemente que uno se agarra, porque no toco fondo y tengo que agarrarme a algo. Me agarro a una irracionalidad, aunque sea vestida con ropajes de religión. Cuidado. Eso es. Además, hemos de recordar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 2116, del que entresacamos el siguiente fragmento. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Recordemos que el libro del Génesis es una clarísima catequesis contra la astrología. Todo queda bajo el poder y el señorío de un único Dios. Los planetas en esa creación no son dioses. No encierra nuestro destino, ni nada. Son planetas y se estudian bajo la ciencia de la astronomía y la física. Los salmos también afirman repetidamente que los planetas son hechura de Dios, están hechos por Dios. Dios es el único Dios, no podemos confiar en planetas, aunque lleven el nombre de dioses como Saturno, Mercurio, Venus, Marte o Júpiter. La astrología está fuertemente también en el centro de la corriente neonóstica de la nueva era. Y no solo porque quiera anunciar la nueva era de Acuario, el signo zodiacal de Acuario, signo que quitaría el poder al signo anterior, el signo de Piscis. El signo de Piscis, ¿de acuerdo? Que dicen estas corrientes de la nueva era, que es el signo de los cristianos. Dicen, llega una nueva era que desplaza el signo de Piscis, del pez, de los cristianos, y llega ahora la época nueva, la de Acuario. Esta vuelta al poder de los planetas, a los signos astrológicos, al mundo irracional, y todo ello contra la objetividad, contra la verdad objetiva, contra el cristianismo, contra el Génesis, que claramente afirma que Dios creó todo lo que existe de la nada. También los planetas, el sol, los cielos, todo el universo. Pero sin embargo mucha gente acude a los canales de la televisión que antes nombrabas a que le echen las cartas, le lean el horóscopo, le digan algo agradable que le puede pasar, buscando consuelo, como antes decías, un consuelo irracional, no fundado en Dios, el único Dios. Así es, así es. Seguimos los canales televisivos, y no solo por la noche, vemos continuamente brujos y tarotistas echando las cartas, astrólogos de todo tipo, e incluso hay varios canales totalmente astrológicos, por ejemplo, Astrocanal, un canal astrológico de 24 horas, todo ello de tarot, de evidencia y de horóscopos. Y la verdad, si esto existe, es porque allí hay dinero. Es decir, que hay mucha gente que acude a este tipo de personas. Si no, estos canales no podrían vivir. ¿Es verdad que hay fraudes? Claro que sí, pero hay mucha gente que acude a esto. ¿Por qué? Pues lo decíamos antes. Porque mira a ver si esto funciona y hay algo de cierto. Pues nada, intentémoslo, ¿verdad? Es lo que hace la gente. Vamos a echar aquí también. Y como decía Sizaskun, pues la gente buscamos respuestas. Todos. Todos buscamos respuestas. Y buscamos respuestas preguntando a cualquiera. Una vela a Dios y otra al diablo. Y no solo los canales televisivos, sino la multitud de revistas, en especial las revistas femeninas, con varias páginas, a veces dedicadas al tema de la astrología, los horóscopos, la numerología, el horóscopo de los famosos, ¿de acuerdo? Que uno se pasea por ámbitos de horóscopos y de astrología, verá que la casi totalidad de las personas que siguen este tipo de creencias, pues son mujeres. Si uno trata con echadores de cartas y con los que leen horóscopos o con videntes, verá que los clientes casi siempre piden lo mismo, casi siempre esperando una buena noticia, la noticia de un amor que está a la vuelta de la esquina. Por un poco de dinero, pues uno puede soñar mientras escucha a un brujo o a una bruja, con voz susurrante y gestos lentos y pausados, cómo te va diciendo que el amor de tu vida, el príncipe azul, está escrito en los astros y que estos están a punto de alinearse. Vamos, que Marte encuentra a Venus. Y al final la chica pues sale soñando con ese príncipe y cualquiera con el que se encuentre los próximos días pues podrá ser aquel que le predijo el horóscopo. Bien, pues sí, un fraude. La gente busca respuestas. Otros temas, temas de salud, los hijos, los negocios, meter dinero en un sitio, formar una empresa con un amigo, temas de trabajo, problemas familiares, los mismos temas. Siempre los mismos temas, las mismas preguntas, desde que el mundo es mundo. Vicente, si te parece, pasamos a profundizar en todo esto de la astrología, pero ya más desde la ciencia. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de astrología. Ahora vamos a centrarnos más en los argumentos científicos. Astronomía contra astrología, ciencia contra irracionalidad. Vicente, ¿cómo responde la ciencia a todo esto? Vamos a ver, quien tiene que responder realmente es la astrología. Y tiene que responder primeramente la astrología, porque ella, la astrología, hace afirmaciones muy serias, pero que no explica de dónde las saca. La astrología no nos ha llevado a la luna, ni ha explicado la fuerza de la gravedad, ni nos ha dicho la edad del sol o la edad del universo, ni la distancia entre las estrellas. Todas estas cosas son logros de la ciencia, de la física, de la astronomía, de la cosmología, de la astrofísica. La ciencia da respuestas. La astronomía da respuestas. La astrología no. La astrología no da ninguna respuesta. Vamos a ver, planteemos una serie de preguntas a los astrólogos que nunca, nunca, jamás han conseguido responder. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver con mi destino un planeta, que es un objeto rocoso, más o menos rocoso o gaseoso? ¿A qué se debe estas fuerzas, esta influencia? ¿A la gravedad? ¿A la fuerza de la gravedad? Pero vamos a ver, están tan lejos que la gravedad sobre el ser humano, incluso en su momento de nacimiento, pues nada tiene que ver. Más mayor efecto gravitatorio pues tiene la propia madre sobre el bebé que va a nacer, o todo el instrumental médico, o los coches de la calle, o el edificio del hospital médico. ¿A qué se debe? ¿A las fuerzas electromagnéticas? ¿A las fuerzas nucleares? ¿Los rayos cósmicos? ¿El viento solar? ¿Algún tipo de iones? ¿A qué se debe? No sabemos nada. No sabemos nada de estas fuerzas que dicen los astrólogos que nos influyen. ¿Y qué tiene que ver un conjunto de estrellas vistas desde la Tierra, pero que en realidad entre sí están alejadísimas, alejadísimas, y que solo aparentemente las vemos juntas desde la Tierra? Si es que eso que vemos desde la Tierra está alejadísimo. ¿Y qué decir de las alineaciones de planetas? Porque quiere decir que las alineaciones que te habla un astrólogo, las alineaciones de las que te habla un astrólogo, no distingue la colocación de los planetas o el Sol realmente en qué línea está formado, sino que son simplemente proyecciones en dos dimensiones de tres dimensiones. Una proyección que no te dice que el planeta está delante de otro. Esto es difícil de explicar así por micrófono. Pero bueno, quien conozca un poco de astronomía sabrá a lo que me refiero. En todo caso, muy poca seriedad. Y hablando de todo ello, ¿qué tiene que ver que los planetas estén alineados o estén dispuestos en 90 grados entre ellos o en 120 grados? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué fuerza tiene que ver con estas colocaciones? Pues ninguna fuerza que conozcamos. Ninguna fuerza que conozcamos. Simplemente pues es un juego curioso de colocar, de pintar planetas en un papel e imaginar a partir de ahí lo que uno quiera. Y lo mismo pasa si hablamos de los elementos celestes que aparecen en cierto momento en el horizonte, o se ponen en ese momento en el horizonte, o están en ese momento en lo alto del cielo. ¿Qué tiene que ver que estén en un punto o en otro? En el cénit, en el nadir, sobre el horizonte, saliendo del horizonte, poniéndose sobre la línea del horizonte. ¿Qué tiene que ver eso? ¿A razón de qué va a influir eso en una persona? ¿Por qué fuerzas? Otro tema, ahondando con las preguntas sin respuesta, es que, bueno, las constelaciones pues no miden lo mismo en el cielo. Las constelaciones no miden lo mismo, unas son más grandes que otras. Y no es que sean 12, pueden ser 12 o 14, si metemos a Cetus o a Ophiuchus, es decir, si metemos a Cetus, la ballena, o la serpiente, Ophiuchus, 14, en lugar de 12, o bien 15. ¿Por qué 12? Por otro lado, y es curioso, las constelaciones pues son distintas según las culturas. Distintas según las culturas. Los chinos, los hindúes, los japoneses, o también en América precolombina, pues las constelaciones eran distintas, con elementos zodiacales y astrológicos distintos. ¿Qué pasa? Unas son verdad, otras son mentira. Entre ellas se oponen. ¿En qué se basan? En nada. Pero es que hay más, porque en general los astrólogos dibujan un cielo tal y como estaba hace 2.500 años, no el que está ahora, sino el que estaba hace 2.500 años. Pero claro, ahora el cielo no es así, se ha movido, los planetas, las estrellas se van moviendo, no coincide. Claro, ellos te hablan no de planetas reales, sino de signos, signos que no se corresponden incluso con la realidad. Y sigamos con las preguntas. ¿Qué significa que naciera con cierta colocación de los planetas en el cielo? ¿Qué ocurre cuando el niño sale del vientre de la madre? ¿Le da una fuerza? ¿Algo se imprime sobre él al salir del vientre de la madre? ¿Qué es lo que le pasa al niño? ¿Qué es lo que le pasa? Es más, si ese niño fuera recogido en una cámara metálica y protectora, ¿no valdría ya el momento del nacimiento? O bien si esa protección fuera de elementos similares a los que tenía en la placenta, ¿no tendría ya efecto los planetas? ¿Qué dicen ante eso los astrólogos? ¿Podríamos entonces tener al niño durante un mes y no dejarle expuesto a los efectos de los planetas y esperar un mes siguiente a que le diera la luz o las fuerzas de los planetas para entonces que no pertenezca a un signo zodiacal porque no nos interese, porque claro, depende del futuro, y dejar entonces con esta protección al niño y dejarle que ya la luz, los planetas, ejercieran su influjo en el mes siguiente, que a lo mejor es un mes zodiacal que nos interesa? A lo mejor es mejor Aries, o mejor Géminis, o mejor Sagitario, o Leo, o lo que fuera, Tauro, lo que sea. O vamos a ver, ¿por qué es tan importante el momento del nacimiento? ¿Por qué no es más importante el momento de la concepción, que es cuando se unen los cromosomas del padre y de la madre? Aunque bueno, aunque el momento de la concepción suponga eso, pues tampoco tenemos ni idea por qué ese momento es tan importante de cara al influjo, supuesto influjo de fuerzas de los planetas y de las estrellas. No tenemos razón ninguna. Pero bueno, al parecer es el momento del nacimiento y no sabemos por qué este momento ni de qué manera influyen en el recién nacido. ¿Y qué pasa con los bebés prematuros? ¿Y qué pasa en el caso de un bebé in vitro, que no tiene cuerpo materno que le proteja de esas influencias planetarias? ¿Qué pasa? ¿No tiene horóscopo el niño? Un niño que nazca in vitro no tiene horóscopo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ocurriera un nacimiento en una nave espacial, en una estación espacial en torno a la Tierra? ¿Allí cómo se calcula esto del signo zodiacal? La carta astrológica. ¿Cómo se calcula los planetas? O quizás si uno naciera dentro de unas décadas en la Luna, o en otro planeta, o en un viaje interplanetario. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo se calcula esto? Es más, ahora, de manera inaudita, un planeta que habrá que considerar es la Tierra, que ahora está fuera. Ya no estamos en el entorno de la Tierra, estamos fuera. ¿Cómo se hace esto ahora? Ninguna respuesta. Y podríamos seguir con preguntas y preguntas y preguntas, y nada de esto responden los astrólogos. Y como decíamos antes, Vicente, tampoco la gente que cree en la astrología se hace estas preguntas, y menos las contesta con coherencia. En general, las personas, y hablamos siempre en general, y depende de los casos, de los momentos vitales, de las circunstancias, del tipo de persona, de la edad, pues las personas usamos la razón como una consulta, repito, como una consulta, pero no como un decisor. Es decir, pensamos algo con la razón objetivamente, pero muchas veces actuamos a pesar de la razón, por otras razones no racionales. No digo irracionales, a veces sí, pero en todo caso por otras razones no racionales. Comentar también Izaskun que todos los experimentos y estadísticas sobre astrología muestran que no hay nada de ella en ella de certeza. Simplemente es una creencia sin fundamento serio y sin fundamento científico. Es decir, que porque uno nazca en un determinado momento, pues eso no te condiciona en lo más mínimo, pues para ser cocinero, o abogado, o empresario, o médico, o para ser rico o pobre, o para tener más enfermedades, o ser más colérico, o más tranquilo, o sufrir algún tipo de accidente. Nada. Todos los estudios estadísticos que se han hecho muestran que no hay relación ninguna en que los astros estén, de alguna manera, influyendo a las personas. Sin embargo, como decimos, mucha gente piensa y sigue pensando, a pesar de todo, que, bueno, pues vete a saber, quizás pueda haber algo. Pensamiento irracional. Consultamos a la razón, pero al final decidimos por otras razones. Muchas veces. Con todo esto, también hay que decir que existen una serie de factores psicológicos que llevan a las personas a creer en la astrología y a creer también en otras creencias irracionales. Veamos algunos de estos factores psicológicos. La primera sería la lectura fría. La lectura fría es esa lectura de rasgos y de reacciones que hace el astrólogo, el brujo, el echador de cartas sobre el cliente, intentando predecir pues cómo es y cómo va respondiendo a las insinuaciones para ir guiando con esa lectura fría e ir más o menos acertando. Otra es que en un horóscopo nos quedamos con aquello que concuerda y dejamos de lado pues lo que no sale bien, o al menos lo matizamos, lo justificamos y así vamos dando coherencia y plausibilidad. Por otro lado, con el paso del tiempo, además hacemos memoria selectiva y solo nos acordamos de los aciertos y olvidamos los errores que se dieron. Memoria selectiva. Además, se da también un tipo de ceguera, que es usar un lenguaje científico por parte del astrólogo, pues para apoyar hechos que nada tienen que ver con la ciencia. Así se consigue confundir a la persona y esa persona pues echa en brazos del astrólogo y confía en lo que le diga. Además está el hecho de que si leo algo en el horóscopo, de manera inconsciente, cuidado, digo inconsciente, tendemos a hacer que eso se cumpla, intentando encajar para que eso suceda, o que parezca que suceda. Además hacemos proyecciones de hechos irrelevantes y le damos sentido a nuestra vida de acuerdo pues a lo que decía el horóscopo. Anda, mira, se ha cumplido lo que decía. Pero si no tiene que ver, sí, hombre, pues es claro, es un signo claro de lo que el horóscopo me dijo que iba a pasar. Bueno, proyecciones, justificaciones, amoldamos la realidad. Por otro lado, los horóscopos y lo que nos dicen los brujos, pues suele ser muy general, se aplica a casi todo el mundo. Es el llamado efecto Barnum. El efecto Barnum es que habla de cosas generalistas, no profundiza, no entra en detalles del acto futuro. Además, siempre está el recurso a que si algo al final pues no se cumple, pues es que, bueno, los astros no condicionan, no te fuerzan de manera absoluta. Puede ocurrir, pero puede no ocurrir. No estás totalmente condicionado. Pero en todo caso, siempre son hechos muy vagos y muy generales que al final nos pasan a todo el mundo. Por lo tanto, una serie de efectos psicológicos que mucha gente le hacen pensar que esto de la astrología funciona. Está claro, es fácil engañar a la gente, Pues Vicente, con todo esto que hemos hablado y esperando hablar otro día de las creencias irracionales y su persistencia en el ser humano y en nuestro comportamiento, que creo que es la clave para entender el mundo de las sectas y del esoterismo, y todas las supersticiones de las que hablamos aquí, pues esperamos haber ayudado a nuestros oyentes. Cambiamos de sección y ahora pasamos junto al padre Don Luis Santa María a analizar las noticias más destacadas de estos últimos días sobre sectarismo. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y un saludo a todos nuestros oyentes. Ya tengo por aquí a mano las noticias más destacadas de estos 15 días pasados, cuando quieras. Pues allá vamos, padre. Empezamos hoy nuestro recorrido en los Estados Unidos, donde los mormones protagonizan una batalla legal precisamente por el uso del término mormón. ¿Podría la Iglesia Católica registrar el crucifijo como una marca de su propiedad? ¿Podría la fe judía entrar al mercado con la Estrella de David? Son preguntas que planteaba hace unos días la BBC, y la cadena británica daba la respuesta: claramente no. Estos símbolos de religiones milenarias están firmemente establecidos en el dominio público. Pero claro, ¿qué decir de una nueva fe fundada en un tiempo de mayor protección a la propiedad intelectual, como es el nuestro? Esa es la esencia de un debate que tiene lugar estos días en Texas, Estados Unidos, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, está librando una batalla legal con una web para parejas llamada Mormon Match, por el uso de la palabra mormón. La secta, que fue fundada en 1830 en Nueva York por Joseph Smith, cuenta hoy con cerca de 6 millones de miembros en los Estados Unidos. Intellectual Reserve Inc., empresa matriz asociada a la secta, ha registrado la palabra mormón, así como las expresiones Libro del Mormón, Mormón.org, Coro del Tabernáculo Mormón, Iglesia Mormón, Artesanía Mormona y hasta un boceto del Templo Mormón en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, donde tiene su capital. El 8 de agosto, un juez sostendrá en una audiencia el caso. La Fundación Frontera Electrónica presentó un escrito en apoyo al fundador de Mormon Match, con sede en Texas, en su intento por conseguir que un juez federal le permita el uso de esta palabra. La fundación dijo en un comunicado: simplemente el nombre de este servicio describe de qué se trata, de emparejar mormones. Se supone que el registro de marcas es para proteger de la competencia desleal, no para ahogar a los pequeños negocios o para controlar el lenguaje. Sin embargo, un portavoz de los mormones ha dicho lo siguiente: la objeción de la Iglesia es que un negocio con fines de lucro está tratando de capitalizar engañosamente con el nombre e imagen de la Iglesia para promocionar un producto que no tiene afiliación con la Iglesia. Como vemos, el debate está servido. Bajamos ahora un poco en el mapa y llegamos hasta México, donde dos obispos han suprimido las Hermanas Misioneras de la Restitución y otras instituciones relacionadas con el culto a la Virgen del Pozo. El pasado mes de abril se ha hecho público un comunicado del obispo de la diócesis mexicana de Querétaro, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, en el que informa sobre la supresión, disolución y extinción definitiva de la asociación pública de fieles denominada Hermanas de la Restitución, que se profesan devotos, los miembros de esta asociación, de la Virgen del Rosario del Pozo. Y lo hace citando la decisión que ha tomado otro hermano en el episcopado y que él asume para su territorio. En concreto, mediante decreto y en una carta pastoral dada a conocer durante las misas en todos los templos de la diócesis de Parral, el otro obispo, que es Monseñor Eduardo Carmona Ortega, ordenó la supresión, disolución y extinción de las asociaciones públicas de fieles, en este caso dos, Misioneros de Cristo Sacerdote y Hermanas Misioneras de la Restitución, dedicadas a promover a la Virgen del Rosario del Pozo, procedente de Puerto Rico. En el decreto emitido con fecha del pasado 4 de abril, el obispo de Parral señala que la determinación de cancelar dichas asociaciones públicas de fieles se tomó en vista de su reiterada obstinación de continuar propagando esa devoción a pesar de las amonestaciones hechas por las autoridades competentes, incumpliendo así sus promesas. Destaca además que su diagnóstico, después de año y medio como obispo de Parral, es que por su devoción a la Virgen del Pozo, los Misioneros de Cristo Sacerdote y las Hermanas Misioneras de la Restitución han generado confusión, angustia en las conciencias, malestar y aun división en fieles diocesanos, asimismo el desacuerdo de todo el clero diocesano. He encontrado también, añade el obispo, que muchas personas que se acercan a ellos en lo que respecta a su devoción les han generado angustia e intranquilidad por los contenidos de los supuestos mensajes, sus prácticas, además de que su sistema piramidal de padres-hijos sujeta las conciencias de manera indebida. Por tanto, y apegado a su responsabilidad de cuidar de que en las asociaciones de fieles se conserve la integridad de la fe y de las costumbres y de evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, determinó invalidar el decreto emitido por su antecesor el 29 de julio del año 99, por el cual fueron erigidas dichas asociaciones públicas de fieles. En la carta pastoral que dirigió a todos los fieles de la diócesis de Parral, Monseñor Carmona aclara que no duda de la bondad y buena intención de los miembros de ambas asociaciones, pero que eso no basta, ya que hace falta que su doctrina sea sana y de acuerdo a la Iglesia Católica, aprobada por la autoridad competente. Como hace mucho que no tratamos el tema, Padre Luis, ¿podrías recordarnos a grandes rasgos cuál es el problema que plantea la devoción a estas supuestas apariciones de la Virgen María? Las decisiones de estos dos obispos mexicanos no son arbitrarias, sino que se apoyan en estudios amplios y profundos realizados sobre las supuestas apariciones de la Virgen del Rosario en el barrio del Rincón, sector El Pozo de Sabana Grande, en Puerto Rico, desde 1953, donde se ha reiterado continuamente por parte de la Iglesia que no consta su carácter sobrenatural. Los efectos que está teniendo la difusión de su culto acabamos de escucharlos en resumen en poca de uno de los obispos mexicanos, y hay documentación oficial desde hace años sobre este tema, como un decreto del obispo de Mayagüez de 1989 y su respuesta a un protocolo de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1991. El documento más importante es la Carta Colectiva de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, publicada en 1997, con palabras claras de desautorización. Nos vamos ahora hasta Argentina, donde han encontrado recientemente restos de un ritual umbanda ante la puerta de una iglesia. Durante la madrugada del pasado 5 de junio, en la entrada de la parroquia San José de Belgrano, en la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina, aparecieron esparcidos restos de lo que serían ritos umbanda. Esto causó preocupación y temor en los feligreses y vecinos y en los alumnos del Colegio Santo Tomás de Aquino, que está junto a la iglesia. Concretamente, se hallaron palomas blancas muertas que habían sido degolladas, junto con restos de basura, alimentos y elementos extraños que suelen ser utilizados en los ritos umbandistas. Vecinos del sector explicaron que en distintos lugares de los barrios de Belgrano, Ramón Carrillo y Juramento se hallaron restos similares a los encontrados en la puerta de la parroquia, por lo que sospechan que se trataría de personas que practican ritos para perjudicar a algunas personas. En tal sentido, el párroco, el padre Jorge Ramírez, señaló que las personas que entraron en el templo para la celebración de la misa, por la primera hora de la mañana, se encontraron con las extrañas ofrendas realizadas por umbandistas. Este tipo de cosas, dice el párroco, causa miedo, desconfianza y temor en la población. Hoy los chicos, en alusión a los estudiantes del colegio, pasaban y miraban eso. Junto a sus padres sentían temor. Este tipo de cosas no ayuda en la sana convivencia. El párroco también explicó que nuestros barrios son acosados por gente que hace este tipo de trabajos de brujería. No sé cómo llamarlo, pero evidentemente son cosas que causan miedo a los vecinos. A nosotros especialmente porque tenemos un colegio al lado y los chicos veían estas cosas. Hay algunos que piensan que con estos ritos le van a hacer algún tipo de mal a la gente, pero están equivocados, porque justamente estamos en la casa de Dios y todo lo que siembren lo van a cosechar ellos. El sacerdote sentenció también: no es la primera vez que nos dejan algo así en la parroquia, ni somos el único lugar del barrio donde acostumbran a hacer estas cosas. Finalmente, el padre Ramírez instó a los vecinos a no temer estas situaciones. Cuando uno está con Dios en el corazón, dijo, no tiene que tener miedo, menos con estas cosas. Sin movernos de este país, Argentina, resulta que hemos conocido que el maestro Amor, gurú de tipo orientalista, va a ser juzgado por abusos sexuales. El argentino Ricardo Javier Ocampo, popularmente conocido como Maestro Amor, así se autodenominaba, finalmente podría enfrentar un debate oral por los hechos de abuso sexual de los que se le acusa desde hace más de 5 años. La Cámara de Apelaciones de lo Penal de Catamarca, en Argentina, tenía el expediente de la causa en sus manos, ya que después de que el caso fue elevado a juicio, el abogado defensor de Ocampo presentó un recurso de apelación para evitar que su cliente se sentara en el banquillo de los acusados. Sin embargo, después de una extensa serie de deliberaciones por parte de los magistrados, el expediente fue avalado y remitido a una de las cámaras penales para que ponga la fecha más conveniente para realizar este juicio. Ricardo Javier Ocampo, líder espiritual de la comunidad Meditazen hasta el día de hoy, fue investigado por la justicia local después de una serie de denuncias de jóvenes que asistieron a sus retiros espirituales entre los años 2002 y 2007. Tras una ardua tarea investigativa, llegaron a la conclusión las autoridades de que el maestro Amor había cometido 3 hechos de abuso sexual. Por estos sucesos, fue imputado bajo las calificaciones de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, corrupción de menores agravada y abuso sexual con acceso carnal, tanto en grado de tentativa como presuntamente consumado. Los abusos habrían sido cometidos entre los años 2002 y 2007, como dije. Un joven que se había instalado junto a su familia en el centro Meditazen denunció que entre los años 2002 y 2004 había sido sometido a ultrajes por el maestro Amor. Más tarde, en 2009, cuando la víctima tenía ya 21 años, decidió denunciar a Ocampo porque había experimentado un quiebre en su estabilidad emocional por los traumáticos episodios. La segunda víctima denunció que entre 2000 y 2007 habría sido violado por el maestro Amor. Hasta aquí las noticias en esta entrega de Conoce las Sectas en Radio María. Muchas gracias, Padre Luis, y volveremos a escucharnos dentro de 2 semanas. Gracias a ti, Zaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.